Y continúa con nosotros. Sigue escuchando Ciencia y Humanismo. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio Dem presents Science and Humanism with Alvinism. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yokoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, queridas amigas radio, escuchas, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos, bienvenidas en una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, transmitiendo en muerto e indirecto desde un lugar alejado de todos ustedes, desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Pues estoy hablando de acá, de la Huasteca Neolonesa, acá en el área norte de la Sierra Madre. Y pues bueno, bienvenidos una vez más a toda la banda que esté manejando rumbo a algún antro, alguna fiesta, que esté en los jochos, en los tacos, echándose unas burgers, o la banda que se quedó pues simplemente a escuchar el radio, que pues, bueno, en fin, saludos a todos. Si toman, no manejen, si manejen, no tomen, porque eso es muy malo, chavillos. Y pues vamos a estar acompañándolos durante los próximos casi 60 minutos, y digo acompañándolos porque pues adivinen quién está de invitada con nosotros. Nada más y nada menos que la dentista favorita de Ciencia y Humanismo, que ya les había platicado, la mismísima Morel Virrueta, que estamos pues aquí totalmente en muerto transmitiendo para ustedes. Morel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué transita por tus venas? ¿Cómo se huastequea la cumbia para allá, para tu cantón? ¿Qué onda? Bien, aquí contigo. Mira nada más. Oye, bueno, está un poco nerviosa Morel porque es su primera aparición en radio. Y pues como que me dice, oye, no, ¿tú qué sabes? ¿Ya has estado en otro radio entonces? Claro, en todos. ¿Ah, sí? ¿En todos? En todos. Perfecto, muy bien. Mientras vamos a estar escuchando durante todo el programa de background, así de música de fondo, un proyecto que se llama The Illusion of Free Will, que pues es nada más y nada menos que Ricardo Vela de Fraction Records, que también saludos para J. Alejandro Valdés, Mr. Fraction. Y The Illusion of Free Will pues es un concepto, un proyecto de uno de mis géneros favoritos musicales, que se llama el post rock, y que para ser aquí del área de Nuevo León, o un proyecto de, sí, o sea, de Nuevo León, un post rock pues no es como que muy conocido. Si de por sí el post rock no es conocido, pues menos acá el mexicano, ¿no? Y pues son muy buenas rolas. Time Travel, The Magic of Now, Past Lives, Far in the Ocean and A Prophetic Journey. Vamos a estar escuchando ahorita aquí de fondo. Si quieren más info ahí me avisan. Pero por lo pronto les quiero contar que pues el día de ayer, ¿no?, y el día de hoy también, o sea, han estado sucediendo cosas muy extrañas. Cuando tú crees que estás haciendo las cosas bien y que de repente una serie de situaciones pequeñas fallas hacen que tu día se convierta en una ley de Murphy, en donde casualmente, no sé si es por tu percepción que todo lo que te sucede lo empiezas a ver mal, o te empiezan a salir mal las cosas una tras otra, tras otra, tras otra. No sé si tú, Morel, ¿has estado familiarizada con ese tipo de días? ¿Qué te ha pasado o qué onda contigo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues no últimamente, pero sí he estado conviviendo con una persona que trae esto, ¿me entiendes? Y sí, como que se te pega, o sea, no es de que tal vez tú a ti te esté pasando en el momento, pero pues sí, como que te sugestionas, o sea, igual y es una clase de sugestión y pues igual sientes que te empiezan a pasar cosas como no tan buenas, pero pues no creo que sea ley de Murphy como compartida, simplemente es sugestión. ¿Y quién es esa persona con la que has estado conviviendo? Pues no No sé, no te voy a decir. Bueno, no nos quiere decir. En fin, la ley de Murphy se resume a... si algo puede fallar, va a fallar. O sea, si hay la posibilidad de que algunas cosas fallen, la que causará más daño va a ser la primera. Y si algo no puede fallar, va a fallar, o sea, a pesar de todo. Cuando tú piensas que algo, dices, oye, esto no me puede salir mal, pues te va a salir mal. O sea, si se aprecia que existen cuatro posibles maneras de que algo pueda fallar y se soslayan, enseguida se van a desarrollar una quinta para que, o sea, para la que no se esté preparando, ¿no? O sea, por sí mismas las cosas tienden a ir de mal en peor. Si tú sientes que algo parece que va bien, es obvio que se ha pasado algo por alto. La naturaleza está del lado del fallo oculto. O sea, la naturaleza es perra. Así que, bueno, es un comentario de O'Toole a las leyes de Murphy. Murphy era un optimista. Teoremas de Ginsberg. No puedes ganar, no puedes desempatar y tampoco puedes abandonar el juego. O sea, ley de Murphy. Y así es. El día de hoy, por ejemplo, pues estuvo del medio nabo hasta que pude encerrarme, abrir unas cervezas y estar alejado de todo el mundo. O sea, porque de repente todo te empieza a salir del navísimo. Entonces, es un enunciado de la ley de Murphy basado en un principio que trata de explicar los hechos en todo tipo de ámbitos, ¿no? A grandes rasgos se basa en el adagio de si algo puede salir mal, va a salir mal. No sé si tú hayas tenido días malos, pero bueno, igual y no vamos a ahondar tanto en el tema, porque pues, como que para qué les pongo tantos ejemplos, como si estás... Un día de ley de Murphy es, te vas a tirar del bungee y se te rompe la cuerda, vas a saltar del paracaídas y no se abre el paracaídas y cosas de esas, ¿no? Así que, Morel, no sé si quieras mandar a la banda. Es que estamos emocionados porque la dentista favorita está aquí con nosotros por fin. Les dije hace como que 3 meses, va a venir y nunca vino hasta ahorita. Entonces, pues vamos a darle el privilegio de mandar a canción. No sé si tengas alguna rola, algún track en mente que quieras escuchar para abrir el programa. ¿Cuál puede ser? A ver. Back to Black de Amy Winehouse. Pensé que ibas a decir Back to Black. Bueno, sería Back in Black de AC/DC. Pero bueno, vámonos con Amy Winehouse. Una de las chicas del Club de los 27. En fin, saludos a Carlos García, que está cumpliendo años el día de hoy. A Checo Díaz también, que está cumpliendo años. Al Eddie Hattori Ganso, que aunque no esté cumpliendo años, es un ganso. Así que saludos para él, para toda la banda de los Chuercs. A Nieves también. Mariana Siller, Julio M. Sousa, Bike Turbina, J. Alejandro Valdés. Y toda la banda que, pues día con día, noche tras noche, semana con semana y mes con mes, están siguiéndonos aquí a través de la 90.5 FM de Radio UDEM o en nuestras páginas de aterrizaje. Recuerden Ciencia y Humanismo en el Facebook, y tenemos el nuevo grupo que se llama México Lindo y Querido, Historia en Imágenes. Ahí lo pueden encontrar en Facebook, chéquenlo, está muy interesante. Ahí vamos a estar publicándoles cosas interesantes, se llama Ragazzos, así que bueno, ragazzi. Vámonos con Back to Black de Amy Winehouse, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en español. Yo soy Albeniz, Morel Virrueta, regresamos. Continúa con nosotros, esto es Ciencia y Humanismo. Same old, same bed. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso, querido, querida amiga radioescucha, internauta y amante de la buena música, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, tu programa favorito, así es. Y pues, vamos a estar hablando en las próximas semanas, además de intercalar con los temas de Historia de México, de la saga de México Lindo y Querido, también se nos hace, pues, pertinente platicarles acerca del conflicto armado que se está viviendo allá en, pues, como siempre, en los alrededores de el mar Mediterráneo, una de las 6 cunas de la humanidad, así como Mesoamérica, así como Egipto, así como Persia, que era Persia, Mesopotamia, Sumeria o Sumer, etc. En fin, desde que estalló la violencia en Siria, que fue en marzo del 2011, la guerra ha ido escalando hasta convertirse en un complejo todos contra todos de gobierno, rebeldes, islamistas y potencias extranjeras, que no hace sino complicarse con la aparición de la aviación rusa. Y todo esto viene no nada más desde hace miles de años. Lo fuerte viene desde la Guerra Fría, en donde Estados Unidos apoyaba a ciertos países y Rusia apoyaba a otros países contrarios a los que apoyaba Estados Unidos. La Guerra Fría. Es decir, Rusia y Estados Unidos, potencias después de la Segunda Guerra Mundial, no se la hacen de tos entre ellos. Utilizan a otros países para hacerlo. Y esta semana, con el ataque, bueno, hace unas semanas con el ataque en París, que dejó cerca de 130 personas muertas, el conflicto en el país árabe ha captado la atención de la opinión pública desde que el presidente de Francia, François Hollande, afirmó que en Siria se habían planeado, pues, los atentados contra su país. Pero no es un conflicto fácil de explicar, ¿no? O sea, porque tiene unas cifras impresionantes. Más de 200.000 personas han muerto ya, siempre y según cálculos de la ONU. Hay hasta 4 millones de desplazados, que miles de ellos, los protagonistas de la reciente crisis de los refugiados en Europa. Las tropas de Bashar al-Assad, que luchan contra unos 1.000 grupos rebeldes, 1.000 grupos rebeldes, así es, que se calcula son como 100.000 combatientes, algunos de, pues, islamistas y con vínculos con Al-Qaeda, y en escena desde principios del 2014 entró el autodenominado Estado Islámico, conocido como EI, enfrentando tanto al gobierno como a los rebeldes, ya sean yihadistas y moderados. Luego están Estados Unidos y sus aliados occidentales, incluido Francia, y además más o menos implicados Irán, Turquía y varios países del Golfo Pérsico. Y ahora se pone más caliente la cosa porque entra Rusia, que esta semana comenzó una campaña de bombardeos, según el Kremlin, contra posiciones de Estado Islámico. Entonces, esta información, según BBC Mundo, te explica quién es quién y de qué lado están cada uno de los actores internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos se opone a Bashar al-Assad y al Estado Islámico. ¿A quién apoya? A grupos rebeldes considerados moderados y a los kurdos. Los kurdos son de Kurdistán, también ahí en esa misma región. Y en septiembre del año pasado, Barack Obama dio un discurso en el que anunció su intención de degradar y en última instancia destruir precisamente el Estado Islámico. De hecho, así empezó una campaña aérea en Irak y Siria, en la que contó con el apoyo de Canadá, Francia, Reino Unido y otros países árabes. Y bueno, recientemente en una cumbre sobre terrorismo que fue en Estados Unidos, Obama insiste en que para poder derrotar al Estado Islámico es imprescindible la salida de al-Assad. Y para Obama es necesario un nuevo líder y un gobierno inclusivo que una al pueblo sirio en la lucha contra grupos terroristas. Ya no sabemos la misma historia de siempre, Estados Unidos tratando de inyectar su democracia en países en los que no tiene nada que ver. Que muchos pensamos, ¿sabes qué? Estados Unidos, ocúpate de lo tuyo y déjate de estar metiendo con todo el mundo. Pero Estados Unidos se cree el papá de los pollitos. En fin, vamos a hablar un poco de Siria. Morel, de hecho, no sé si... Bueno, ¿tú qué onda? ¿Qué piensas al respecto de todo esto? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, o sea, en lo que dices respecto a que Estados Unidos siempre está metiendo sus narices, de hecho, o sea, por ejemplo, este grupo ISIS, o sea, el Estado Islámico, se formó pues a partir de la invasión de estos mismos a Estados Unidos a Irak. O sea, era un grupo que ya existía desde los 90, pero se formó así como ya una organización bien que se expandió a otros países exactamente desde el 2003, desde que Estados Unidos invadió Irak, ¿me entiendes? O sea, es algo que ellos mismos potenciaron, o sea, no es de que de Okis, Y ya que, o sea, ya que esto pasó, o sea, hasta el 2013, fue que ya este grupo llegó a Siria y fue que ahí tomó el nombre de ISIS. O sea, no es algo nuevo, no es de que, ay, ya surgió hace poquito, ¿me entiendes? O sea, es algo que ellos mismos potencializaron y que ahora quieren, o sea, quieren dar el remedio a lo que ellos mismos hicieron con sus propias medidas, ¿me entiendes? Así, es algo que siento yo que no va a ser posible en... Bueno, igual, pues es Estados Unidos, ¿no? Sí, pues el... Pero... Ajá. Está como difícil, ¿me entiendes? Y lo que es un poco más peligroso es que no solo es Siria, por ejemplo, igual están otros países. O sea, los que están, por ejemplo, es Israel, Líbano, ¿me entiendes? O sea, no es solamente... Y aparte de eso, lo que... Bueno, lo que puede que nos repercuta a nosotros, como decía hace rato, lo del grupo este nuevo que hiciste, pues que lo último que supimos del video que subieron estos del grupo ISIS fue que apareció la bandera de México, pero pues no, o sea, no hay que tomarlo como un ataque tan directo, pero pues sí, ¿no? Porque igual y, o sea, sí estamos en bajo la mira por ser aliados, ya sabes, entonces... Como que nosotros y las otras 60 naciones, pues sí, estamos en peligro por algo que ni siquiera, por algo que ellos mismos hicieron, ya sabes, o sea, es un, como su propia ley de Murphy, ¿no? Sí, de hecho, Rusia, que se opone a, también al Estado Islámico y otros rebeldes, precisamente Rusia, aquí el caso es de que apoya al Assad. Aquí vemos una primer rivalidad de todavía una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. El Kremlin, pues ha sido un consistente aliado del régimen de Al-Assad desde antes de que empezara el conflicto. O sea, y además de que pues es un importante comprador de sus armas en Siria, Rusia tiene la base naval de Tartus, que aunque no es grande, es la única instalación en el mar Mediterráneo. Y esto es muy importante, el hecho de que en el mar Mediterráneo, donde se han suscitado conflictos desde tiempos inmemoriales, las potencias que se encuentran con bases ahí tienen una posición muy privilegiada al respecto de cualquier tipo de guerra que se suscite, actuando como protagonistas, pero como los Master of Puppets, es decir... Las... ¿cómo se dice? Las puppets, ¿cómo es en español? Se escucha medio mamilas, pero... Las marionetas serían los países árabes y los que estarían manejándolas serían las potencias mundiales. Por ejemplo, la mediación rusa, que fue fundamental en la resolución de la crisis de las armas químicas a finales del 2013. Entonces Estados Unidos y Francia estaban discutiendo la posibilidad de iniciar una campaña de ataques con misiles contra objetivos del gobierno sirio, algo que frenó la mediación de Putin, o Putin, como lo quieran llamar, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, estas semanas las aviaciones, la aviación rusa inició una serie de ataques en territorio sirio que tomaron por sorpresa a las potencias que ya intervienen en el terreno, o sea, eso no se lo esperaban. Porque bueno, también la relación de Rusia con la ONU es un poquito dubitable o dudosa desde... Igual desde que se creó la ONU, 1940 y algo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que los países aliados eran los que conformaron esta organización, pero como que Rusia no fue siempre bien visto, ¿no? Para la mayoría. ¿Por qué? Bueno, habría que apelar a la historia para conocer cuál fue la participación de la Unión Soviética de ese entonces. Esta semana, bueno, como les digo, hubieron ataques y el supuesto alto número de rusos que se han unido a las filas del Estado Islámico y el temor a las consecuencias de tenerlos de vuelta a su país para hacer ataques, pues parece uno de los detonantes de la mayor implicación rusa aquí en el... pues en este asunto, ¿no? Y aunque los rusos insisten en que sus ataques van dirigidos contra los mismos terroristas que Estados Unidos, pues otros gobiernos dudan y sospechan que están atacando también a los rebeldes levantados contra Al-Assad. Según la Casa Blanca, los ataques rusos son indiscriminados y afectan de forma aleatoria a todos los que se oponen al gobierno. Tenemos también a Irán, que también se opone al Estado Islámico, a los insurgentes sunitas, apoya también, igual que Rusia, al gobierno de Al-Assad. Y pues Irán, que es una de las potencias de la región, es también un histórico aliado del gobierno de Al-Assad, al que además de suplir armas, también le dan apoyo militar y financiero. De hecho, el ayatolá Yamenei, en septiembre del 2003, dice, creemos que los estadounidenses están cometiendo un error sobre Siria y definitivamente pagarán un precio si atacan ese país. Yéndonos un poquito más al cotorreo filosófico, al cotorreo de ideales, estamos hablando de los participantes. Fíjense, ahorita esta guerra, este conflicto, básicamente es lo mismo o casi lo mismo, pero con otros actores y otros tiempos y otras armas, que lo que sucedió en las cruzadas, los católico-cristianos contra los musulmanes o el islam. Siempre ha existido esto, tiene cientos de años. O sea, ya para la Edad Media ya existía esto. Y es lo mismo, ¿por qué no se han podido resolver los conflictos? Se han tenido que inventar nuevos países, nuevas divisiones políticas, y sigue todavía la onda en el mar Mediterráneo, que ahorita, a diferencia de antes, también tiene mucho que ver el petróleo y el gas, que Siria, pues este país formado, bueno, después les voy a platicar de eso, porque sí sería mucho de historia al respecto, cómo se conformaron estos países, pero lo principal... Pues de hecho sí, o sea, fue hecho a propósito. ¿Hace cuánto existe Siria? No tiene tanto, tiene como cuánto tendrá, como... Fíjate, ¿sí no... tiene más de 100 años? No, menos? Me pescaste en curva, pero Siria tiene menos de 50 menos años. Menos de 100 años. Menos de 50 años, sí. Menos de 40 años. Por eso más te digo, está en un lugar estratégico en el que es convenenciero, o sea, lo pueden utilizar, ¿me entiendes? Es como su comodín. Claro, porque Siria tiene la salida al mar Mediterráneo, es decir, fíjate, si tú quieres sacar petróleo o gas, tienes que cruzar la Tierra Prometida. Por ahí, exacto. Que sería en barco, sino rodeando la península de los países árabes. Pero Siria tiene la posibilidad de ir derecho. Exactamente, de ir directo, claro, al mar Mediterráneo. Y ahorita, pues eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es un país vecino, él se opone a Al-Assad, a diferencia de Rusia y de Israel. Y Arabia Saudita apoya a los rebeldes sunitas. Arabia Saudita, que es una potencia sunita y un gran rival de Irán, ha sido parte desde el inicio de la coalición liderada por Estados Unidos para atacar al Estado Islámico. De hecho, en la reciente cumbre celebrada en Nueva York, el gobierno saudita reiteró la necesidad de sacar del poder a Al-Assad. Y bueno, Adel Al-Jubeir, del ministro de Relaciones Exteriores saudita, dijo que considera vigente la posibilidad de una intervención militar para sacar a Al-Assad del poder. Y, pues de hecho, lo último que supe del movimiento Estados Unidos y Estado Islámico, ISIS, como se le quieran decir, fue que creo que ayer, bueno, la noticia que leí es de ayer, entraron más de 50 tropas militares a Siria estadounidenses. Así que, quién sabe, o sea, ya está como próximo, ¿me entiendes? Y esa es la información oficial que manejan, porque... Ah, sí, claro. Obviamente hay versiones extraoficiales en donde si a ti te dicen que fueron 50 tropas, a lo mejor fueron más. Aquí la cuestión es que las fuentes informativas, pues, son las encargadas de hacernos creer la historia que ellos quieren. Ellos son los que están ahí. Sabemos que Turquía es parte de la coalición impulsada por Estados Unidos y los rebeldes, que también se opone al gobierno de Al-Assad y a separatistas kurdos, o sea, de Kurdistán. Y Turquía, que en su mayoría son sunitas, es otra de las grandes potencias de ahí de la región. Su implicación en el conflicto de su vecino empezó con su apoyo para el Ejército Libre Sirio, el principal de los movimientos rebeldes. Y Turquía, pues, ha acogido a muchos de los más prominentes activistas de la oposición. De hecho, recientemente comenzó una campaña de ataques aéreos contra posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y los ataques de Turquía, pues que habían sido anunciados contra el Estado Islámico, pues también empezaron a afectar a los combatientes kurdos, igualmente enemigos de los yihadistas. Y dices, oye, pues son un chorro de grupos, ¿qué onda? Ahí en Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook, les dejamos un link con un video explicativo por parte de unos españoles que nos dicen exactamente cómo fue, cómo se vino dando esta guerra ya actual. Y no se puede obligar a los sirios a elegir entre Al-Assad y Estado Islámico. Eso fue lo que dijo Tayyip Erdogan, que es presidente de Turquía. De hecho, la batalla de los kurdos contra el Estado Islámico, sobre todo en Irak, ha contado con el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo la ves? ¿Me estás preguntando? Sí. No, y a ustedes también, o sea, queridos, queridas amigas radioescuchas, que si creyeron que este programa iba a ser así como que más Netflix and chill, pues de hecho no, estamos al borde de una guerra muy importante, porque ya cuando se meten más de 5 países en un conflicto, ya podemos considerarlo una guerra mundial. Ahora imagínense ustedes, imagínate tú, Morel, el impacto que tuvieron la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el mundo, con las armas de ese entonces, comparadas con lo de ahorita. O sea, no es lo mismo. Actualmente existen armamentos muy sofisticados por parte de todas estas potencias y países que no son potencias también, que pudieran causar cataclismos y modelos apocalípticos muy peligrosos para el mundo. Pues sí, de hecho, no sé si te acuerdas que a Einstein le preguntaron que cómo sería, si existiese una tercera guerra mundial, él cómo creería que fuera a terminar, o quién cree que fuera el ganador o algo, y él dijo que no sabía cómo iba a ser si llegara la posibilidad de que existiese una tercera guerra mundial, no tenía noción de cómo pudiese ser, pero la cuarta, él estaba 100% seguro que iba a ser piedra sobre piedra y palos sobre palos, o sea, que realmente iba a haber como un, o sea, que para la, que en esta tercera, por la velocidad de la tecnología y la evolución y todo eso, pues, o sea, sí puede haber como algo más de lo que hubo en las dos pasadas, ¿me entiendes? Muchísimo más peligroso, o sea, y la pregunta aquí ahora es, ¿abrió ISIS, que fueron los presuntos atacantes en Francia, en París hace algunas semanas, abrió ISIS las puertas a una tercera guerra mundial? Es lo que mucha gente actualmente se pregunta, y hay todavía sus diferencias. Las potencias mundiales pues han unido sus esfuerzos para vengarse, entre comillas, del Estado Islámico, en este caso ISIS, tras los sangrientos atentados en París, que fueron el 13 de noviembre, y del derribo de un avión ruso en Egipto, que son hechos que han llevado al rey Abdala II de Jordania a afirmar que la red terrorista le ha declarado la tercera guerra mundial a la humanidad. ¿Cómo ves? Es decir, ¿cuáles son las expectativas? Este anuncio no tardó en desatar el temor en el mundo, creando una expectativa ante los siguientes ataques que los yihadistas han amenazado con perpetrar en otros territorios, llevando a Estados Unidos a emitir una alerta mundial de viajes. ¿Estamos realmente ante un escenario de guerra mundial? Me pregunto yo, o digo yo, ¿cómo digo yo? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dice todo el mundo? Palabras inmortales de Adal Ramones. O sea, las declaraciones del rey Jordano son secundadas por el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, que afirmó que dichos ataques son una firme declaración de guerra contra el mundo civilizado. O sea, el atentado contra nuestro avión, dice, y el ataque en París son una enorme pérdida humana. Se ha declarado una guerra en todo el mundo civilizado. Eso fue lo que dijo. Ahora yo te pregunto a ti, Morel, y te pregunto a ti, querido y querida amiga Radio Escucha. En estos días pasados, cuando supimos de los ataques a París, pues la mayoría, bueno, ustedes saben que París pertenece al imperialismo, al mundo capitalista, a los azules, a los de la derecha, al igual que Facebook, al igual que Google, al igual que todas las empresas que son parte de este sistema multinacional de petrodólares, de capitalismo en sí. Obviamente Facebook se va a inclinar para Francia. Y sacaron un feature de que te puedes poner la bandera francesa como perfil. ¿Te acuerdas de esto, no? Como para solidarizarse. Sí, o sea, ahora, ¿y quién sacó una bandera siria para esto? Porque también yo tengo varios contactos en Facebook. Sí, leí un artículo sobre eso, un artículo un texto que escribieron de eso, que es lo mismo. Ellos, ahorita fue un ataque contra París, por ejemplo, pero no, o sea, la vida de los sirios es así a diario, ¿me entiendes? O sea, y nadie se está poniendo la bandera y nadie está haciendo de que sus hashtags de que pray for Syria ni nada. Nada, nada. A mí se me hace algo injusto porque es, bueno, no injusto, porque tampoco quiero sonar así de partidaria. Igual, exacto, pero o sea, sí se me hace injusto, que es algo que evidentemente no te van a decir, o sea, no nos van a venir y nos van a decir de que ellos son los buenos en esto, porque no creo que tampoco, no soy como muy a favor de que violencia se pague con violencia, o sea, no, pero yo estoy de acuerdo con los sirios en que si alguien viene y entra a mi casa y mata a mi hermana, obviamente yo no voy a estar contenta, ¿me entiendes? Y mata a mi hermana porque quiere mi tele, o sea, se quiere llevar mi televisión. Claro. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Es lo que está haciendo Estados Unidos, porque quiere quitarle sus recursos y son de ellos, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no lo trabaja? O sea, porque quiere adueñarse de algo. Obviamente porque le conviene, pero creo que hay otras maneras. Y obviamente a nosotros nos están pintando un panorama que haga quedar al Estado Islámico como malo para que nosotros apoyemos esa causa y seamos mayoría contra minoría. Pero claro que hay otras maneras, como tú lo has dicho. Las maneras de robar, de conquistar. Y sí, de robar, lo digo con mayúsculas, los recursos de una nación, en este porque caso Siria. Estados Unidos. Exactamente, gracias. Hashtag sí. Estados Unidos. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra, estamos platicando un punto de vista personal, así que queremos quedar en claro en eso, que ciencia y humanismo per se no se promulga a favor o en contra de alguien. Simplemente damos puntos de vista en donde, a mi punto de vista personal, yo sé que Estados Unidos, potencia a partir de la Primera Guerra Mundial, pues ha estado viendo por intereses que favorecen también a la corona inglesa, que pues es la cabeza, es la base, el núcleo, el centro, el motor de este sistema color azul de derecha, en donde ecuménicamente quieren convertir al mundo pues en algo homogéneo, ¿no? Tenemos gente como Vladimir Putin y como algunos otros gobiernos como el de China, que gracias a ellos todavía tenemos una esperanza de ser dualistas y de que no exista un totalitarismo capitalista o derechista o azul al respecto en el mundo. Entonces, no está tan complicado si nos ponemos a leer un poco de historia, pero por ejemplo, México. Nosotros aquí en México somos exactamente igual que Siria en cuanto a recursos, se podría decir. Tenemos recursos de hidrocarburos, de petróleo y de gas natural. Pero Estados Unidos no nos puede hacer una guerra a nosotros. Porque hay acuerdos, porque hay vecindades, porque hay una, entre comillas, hermandad. Sabemos que somos los hijitos incómodos de Estados Unidos. Pero nosotros no vamos a hacerle la guerra a Estados Unidos. Nuestro petróleo se lo regalamos o se lo vendemos, entre comillas, a Estados Unidos. Pero como otros países que no van de acuerdo con el modelo americano o británico-americano de este sistema, pues hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar mi petróleo, y ¿sabes qué? Yo lo voy a defender, mis recursos son míos. Y eso es la guerra, mientras nosotros nos bajamos los pantalones, ellos dicen, este es mi recurso, ¿cómo la ves? O sea, en la misma línea, François Hollande declaró que oficialmente en su país está en guerra contra el terrorismo. No destruirán a la república destruirá a ISIS. Y eso fue lo que dijo desde Versalles, tras los ataques que dejaron 132 muertos y más de 300 heridos en el país del 13N. Siria se convirtió en una fábrica de terroristas. Eso fue lo que dijo el francés François Hollande. Y de igual manera el Papa Francisco indicó que estamos en un conflicto mundial a pedazos, aquí y allá y en todas partes. No hay justificación y entonces Dios llora. Que por cierto, a pesar de que aquí en Ciencia y Humanismo no nos promulgamos por alguna filosofía en específico, quiero reconocer que este Papa Francisco pues ha sido un Papa muy revolucionario, a mi forma muy personal de ver, en que puedo decir, ¿sabes qué? Este cuate sí me cae bien. Y no es que me caiga bien o mal, sino que está haciendo cosas o declaraciones realmente terrenales. No se está metiendo tanto con Dios, la providencia, la Virgen y José y todo ese rollo. No, es algo de nowadays, en estos días. Y por ahí les vamos a poner unos links en Ciencia y Humanismo en Facebook acerca de los países que están en guerra contra ISIS. Y el rey Abdalá II, que llamó a la comunidad internacional a no perder tiempo y enfrentar a grupos de sacrílegos sin ley como ISIS, a actuar rápido y con un enfoque global para responder a amenazas interconectadas como puedan darse en la región o en África, Asia o Europa. Y bueno, Barack Obama pues continúa actuando con cuidado y también dijo que lo que pasó en París fue un revés terrible en la lucha contra el Estado Islámico. Sin embargo, pues no se considera oportuno cambiar la estrategia militar estadounidense en Medio Oriente. Te pregunto a ti, Morel, como espectadora, de forma neutral, de este conflicto armado, que es una potencia o tiene un potencial de guerra mundial, ¿qué preguntas o qué comentarios o qué información podrías compartirnos esta noche? Pues mira, una información que tengo así de que de último momento, o sea, no quiere decir que sea nueva de ahorita, pero lo último que leí fue que, porque yo tengo un trauma así un poco con Rusia, no quiere decir que esté a favor o en contra de alguna cosa aquí, no vayan a linchar. Pero nos gusta Rusia, a mí también. Hace cuenta que leí leí el título de la nota y decía, Rusia estrena ante el Estado Islámico una de sus temibles armas secretas, y lo dejé guardado para leerlo después, y ahorita que tú me dijiste esto, pues ya como que entré a checarlo, y me sorprendí porque dice, la nota dice, en los operativos contra el Estado Islámico en Siria, Rusia estrena una de sus armas secretas. O sea, esta arma secreta de Rusia es un misil crucero estratégico de largo alcance, pero lo padre de esto es que es invisible. Bueno, no lo padre porque es totalmente, o sea, destructivo. Pero está padre que sea invisible para los radares, porque eso es muy difícil que pueda suceder por el tamaño de estas armas secretas, ¿no? Ajá. Se trata de un misil subsónico que se llama X-101 y dice que el alcance va a superar con creces la capacidad de los que son iguales a este, pero de los europeos y estadounidenses. O sea, los rusos crearon una versión super cool de los misiles europeos y estadounidenses que no, o sea, va a ser invisible a los radares, y aparte dicen que tiene una altura de 30 metros a 10 kilómetros, o sea, el tamaño es impresionante, y lo más impresionante es que puede, o sea, tiene como un dispositivo infrarrojo, y obviamente está manejado satelitalmente, que hace que, haz de cuenta que le den el destino al misil, no sé, le meten en el destino, y como si ellos se arrepienten de que a los 5 minutos antes de que llegue a su objetivo les avisan de algún cambio de algo, tienen un lapso de tiempo de 2 minutos de cambiar el destino del misil a pesar de la velocidad, ¿me entiendes? ¡Órale! O sea, está increíble. A mí se me hace padre. No, bueno, sí, de hecho, se ha conocido que Rusia y Estados Unidos siempre han estado manejando armas sofisticadas. Y pues estos países también se pelean por la mejor tecnología con la cual puedan contar. Y yéndonos un poquito más por la tangente, pero siguiendo con el tema, ya hablando aquí ya qué tiene que ver México al respecto, pues nada más y nada menos que México aparece entre los países amenazados por ISIS, así es. Sí, o sea, un video que se atribuyó al Estado Islámico. Y sale la bandera ahí atrás. Así es, de hecho lanzaron una nueva amenaza a 60 países que presuntamente integran una coalición global contra el Estado Islámico, entre los que está incluido México. Sabemos que cualquiera que no esté a favor del Estado Islámico está en contra, así que estos dudes están en contra de todos. La bandera de este país aparece en el listado de los presuntos enemigos de ISIS, que ahorita les vamos a decir quiénes son, a los que una voz en el video lanza un desafío, "Bring it on", una frase comúnmente utilizada para incitar a una pelea. Y el video, que se difundió hace dos martes, explica en inglés el origen del Estado Islámico y sus argumentos para defenderlo de quienes consideran sus enemigos y amenazas, haciendo énfasis en Estados Unidos, pero incluyendo a otras 80 naciones, 60 de las cuales, señala al mostrar sus banderas, sus números solo incrementan nuestra fe. Es lo que dicen, ¿no? La lista incluye a otros dos países americanos, que es Canadá y Estados Unidos, pero México es el único, con palabras mayúsculas, latinoamericano. El mensaje principal aparece días después de los ataques terroristas que sufrió París, en donde, bueno, murieron muchas personas. Y de hecho, pues el comando yihadista de Saint-Denis estaba listo para pasar a la acción. Eso es lo que se dice al respecto, ¿no? Y resulta de alguna forma como que algo incómodo el hecho de estar tratando de salir de una crisis desde el 2008 para acá, para que ahora resulte que estamos al borde de la tercera guerra mundial, en donde los intereses de más de 5 países están en juego. Los mismos países de la primera y segunda guerra mundial, aunque con diferentes divisiones políticas. La Unión Soviética, que ahora es Rusia, tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Siria, tenemos a Francia, tenemos a Bélgica, a Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, esto se está poniendo color de hormiga, pero yo creo que a falta de tiempo vamos a tener que hacer un segundo programa al respecto. Morel, no sé si quieras terminar con alguna conclusión, con alguna pregunta para los radioescuchas o con algún comentario al respecto antes de irnos. Tú como ciudadana del mundo, ¿para ti qué es esta guerra? ¿Qué representa el conflicto históricamente? ¿O qué representa para ti el conflicto actualmente? ¿Qué nos puedes decir como comentario final, Morel? Pues, mira, realmente lo que yo siento que significa esta guerra es como un, ya estamos hartos de tanto, de tanta presión estadounidense sobre que se tiene que hacer lo que quieran y de acuerdo a sus intereses. O sea, siento que eso es lo que realmente pasa y es como, obviamente es una cultura totalmente diferente, nosotros igual ni no tenemos el conocimiento total, ni religioso, ni cultural, ni nada, pero ponte, ahorita hablando de musulmanes, pero sí siento que es su forma, tal vez no sea la correcta, pero es su forma de protestar y de defender lo suyo, ¿me entiendes? O sea, antes de apoyar alguna corriente o antes de estar a favor o en contra de algo o de crear a pánico o de que ya van a atacar México, que van a atacar, o sea, antes de eso sí hay que ponerse a leer y sí hay que ponerse a ver qué onda, qué pasa, no es solo lo que ves en las noticias de la mañana, ¿me entiendes? Porque todo ese medio de comunicación es manipulado, super manejado a conciencia, ¿me entiendes? Claro, por supuesto. Siento que eso, que crearte tú tu propia versión, tu propia perspectiva, tu propio análisis, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, que cada quien se haga su propia, su propio juicio, idea, ¿no? Exacto. Claro, su propio juicio, sí. Pues Morel, bueno, queridos amigos radioescuchas, nos ha dado un gusto haber estado navegando y hackeando esa red neuronal que existe en tu cerebro. Escúchenos el próximo sábado, mismo canal, misma frecuencia, 90.5 FM de la radio en Monterrey, para todo el mundo, incluso para otros planetas que estamos llegando. Y Morel, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos tenerte pues muy pronto en alguna, probablemente igual y si quieres y gustas, estás invitada a la continuación de esto, pero pues muchísimas gracias. Y como ya dijo, escúchanos, alguien, pues ahora el otro programa y el otro, lo siento. Excelente, aquí estamos, claro que sí, de hecho Ciencia y Humanismo es tu espacio y es tu espacio, querido amigo, querida amiga Radio Escucha. Te invitamos a que cualquier duda, pregunta, sugerencia, comentario, declaración o mentada nos la haga saber a través de nuestra a través de nuestra página de Ciencia y Humanismo en Facebook. Y te recordamos darte una vuelta por el grupo en Facebook que se llama México Lindo y Querido, en donde estaremos próximamente intercalando esta saga con la saga de la guerra, de esta tercera guerra mundial latente. Y pues bueno, nos ha dado mucho gusto haber estado contigo. Nos escuchamos la próxima semana. Y por último, antes de irnos con Coming Up Roses de Karen Eiler y Here's Where the Story Ends a cargo de The Sundays, te quiero preguntar a ti, así es, a usted, señora, a usted, Paquita la del barrio, a usted, María Pérez, a usted, Roxana García, a usted, Patricia Sánchez, a cualquiera de ustedes, mamás o papás, bueno, mamás, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Esta ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM, 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeni, no lo olvides, Morel Virrueta, y nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. I was out walking, the voices started to speak, and they wouldn't stop talking, there were signs all around. It really got my mind racing, you were right all along. Something's gotta change. Coming up roses. Roses. Now we're back on the street for a song that's worth singing. The bloody nose of defeat. Why your victory bells ring. This thing you keep chasing, you were right all along, but it's me who's got to change. Hold on, hold on, they're not for me. Hold on, 'cause everything's coming up rose. Oh, could see.